Te invitamos a las jornadas en defensa del territorio y la madre tierra. Samir somos todas y todos. A los pueblos de México y del mundo, a las organizaciones y colectivos de trabajadoras del campo, el mar y la ciudad, a las mujeres, estudiantes, niños y niñas, ancianos y ancianas. Yo tengo un hermano muerto. ¿Hay alguien entre ustedes que no tenga una hermana muerta? Yo tengo un hermano muerto. Murió de un balazo en la cabeza. Fue antes del amanecer. Mucho antes del amanecer, la bala que le dispararon. Mucho antes del amanecer, la muerte que besó la frente de mi hermana. Mi hermana acostumbraba a reír mucho, pero ahora ya no ríe. No podía tener a mi hermano guardado en el bolsillo, pero sí pude guardar ahí la bala que lo mató. Otro día antes del amanecer, le pregunté a la bala de dónde había venido y me contestó que del fusil de un soldado del gobierno. De una persona poderosa que servía a otra persona poderosa, quien a su vez servía a otra persona poderosa, quien servía a otra persona poderosa en todas partes. Hoy nos duele en el corazón colectivo los asesinatos de Samir Flores Soberanes, del pueblo náhuatl de Amilcingo, Morelos. Julián Cortés Flores, del pueblo Mepa de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Guerrero. Ignacio Pérez Girón, del pueblo Xochitl, del municipio de Aldama, Chiapas. José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuijote, del pueblo Nahua, organizado con el Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata. De Juan Monroy y José Luis Rosales, del pueblo Nahua, de Ayotitlán, Jalisco. Feliciano Corona Cirino, del pueblo Nahua, de Santa María Ostula, Michoacán. Josué Bernardo Marcial Camp, también conocido como Tiobá, del pueblo Popoluca de Veracruz. Nuestros compañeros fueron asesinados por oponerse a la guerra con la que el mal gobierno pretende hacerse de nuestras tierras, montes y aguas, para consolidar el despojo que amenaza la existencia de la humanidad. Asimismo, nos duele la desaparición forzada de nuestro hermano Sergio Rivera Hernández, náhuatl de la Sierra Negra, Puebla, defensor del territorio y la madre tierra. Es por eso que invitamos el día 20, 21 y 22 de febrero a las jornadas Samir somos todas y todos. El día 20 de febrero serán acciones dislocadas en México y el mundo, en defensa del territorio y la madre tierra, por justicia para nuestros muertos, desaparecidas, presos y presas, y en contra de los megaproyectos de muerte. 21 de febrero, marcha por justicia para nuestro hermano Samir Flores Soberanes, en la Ciudad de México. Punto de partida, oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en Avenida Reforma, a las 16 horas. El 22 de febrero habrá una asamblea en defensa del territorio y la madre tierra en el centro de la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, en el estado de Morelos, a partir de las 10 horas. La bala que mató a mi hermano no tiene nacionalidad. La lucha que hay que librar para mantener a nuestros hermanos junto a nosotros, en vez de guardar las balas que los matan, tampoco tiene nacionalidad. Por eso, nosotros, nosotras, las y los zapatistas, el Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, las y los ciudadanos, ciudadanas, tenemos muchos bolsillos grandes y no para guardar balas, sino para guardar hermanos, hermanas y hermanoas.